7. Abandona el peso del juicio, pues sin él te sentirás mucho más ligero. El juicio impone adjetivos de bueno o de malo sobre situaciones que son lo que son. Al juzgar a otros, lo que haces es reflejar tu falta de autoaceptación. Recuerda que cada persona que perdonas agrega al amor por ti mismo. 8. No contamines tu cuerpo con toxinas, ya sean alimentos o emociones tóxicas. La salud de cada célula contribuye directamente a tu estado de bienestar, porque cada célula es un punto de conciencia dentro de ti. 9. Reemplaza el comportamiento motivado por el miedo con comportamiento motivado por amor. El miedo es producto de la memoria que habita en el pasado. Cuando encuentres la seguridad de tu propio ser, que es amor, te liberarás de la amenaza de sentirte herido. 10. El mundo físico es tan solo un espejo de una inteligencia mucho más profunda. La inteligencia es el organizador invisible de toda la materia y la energía. La inteligencia y tú comparten el poder organizador del cosmos. El mayor bien para ti y la Tierra es vivir en equilibrio y pureza. La vida es una empresa creativa. Existen muchos niveles de creación y, por tanto, muchos niveles de posible dominio. El dominio activo no solo representa una manera de sobrevivir a una vejez extrema, sino que representa el camino hacia la libertad. El dominio activo, en su forma más completa, significa sentir la vida en su totalidad. Se trata de un proceso de integración, pues comúnmente muchos aspectos de la mente están muy separados y desfasados del cuerpo, y a su vez, separados del espíritu. Reunir todos estos integrantes en una unidad solo se logra desde niveles muy profundos de conciencia y a través de la meditación, pues es donde se trasciende la dualidad de la mente y del cuerpo. Pero si la meditación la realizamos en un tiempo específico que le dedicamos especialmente, entonces, ¿cómo integramos las demás horas de nuestra vida activa? Hace miles de años, los antiguos sabios de la India dieron la respuesta en forma de prana, que es la forma de energía biológica más sutil que existe. En todo evento de orden físico o mental, el prana está presente. Fluye directamente del espíritu, de la conciencia pura, y le otorga inteligencia y conciencia a cada aspecto de la vida. Muchas tradiciones culturales reconocen la importancia de la energía vital. Los chinos la llaman chi, y aparece también en el sufismo, el cristiano místico y en las enseñanzas del antiguo Egipto. Sin embargo, en vez de quedarnos en las definiciones, lo más importante es tener un conocimiento experimental del prana. Si experimentas el prana, puedes cultivarlo y preservarlo. El prana que se agota está vinculado directamente con el envejecimiento y la muerte. Sin prana, nada puede permanecer vivo, puesto que el prana es inteligencia y conciencia, los dos ingredientes vitales que animan la materia física. En la India, el cuerpo se percibe principalmente como un producto de la conciencia y, en segundo término, como un objeto material. Por tanto, conservar el prana es algo extremadamente importante, y las antiguas enseñanzas nos dan las siguientes reglas básicas para asegurar un prana vital en el cuerpo a cualquier edad. Alimentos frescos. Aire y agua puros. Luz solar. Ejercicio moderado. Respiración equilibrada y refinada. Comportamiento no violento y reverencia por la vida. Emociones amorosas y positivas. Libre expresión de las emociones. Piensa en una ensalada preparada con vegetales cultivados en tu propio jardín y una ensalada preparada con los mismos vegetales, pero comprados en el supermercado. Compara un día de campo en las montañas con una comida en un puesto de hamburguesas. la frescura siempre indica la presencia del prana, mientras que la descomposición indica su ausencia. El factor que nuestra cultura menos comprende es la respiración equilibrada, mientras que en la India es la más importante. La respiración es el punto de unión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Cualquier cambio del estado mental se refleja primero en la respiración y después en el cuerpo. La ira produce una respiración superficial y agitada. El dolor produce una respiración entrecortada y con espasmos. Por otra parte, las emociones positivas como la alegría producen una respiración regular y la expansión de la cavidad torácica. Este fenómeno también funciona al revés. Al cambiar la respiración, cambian nuestras emociones. Durante mi época de interno en el hospital, aprendí que para calmar a los pacientes de urgencias, funcionaba invitarlos a que respiraran lenta, profunda y regularmente junto conmigo. Nuestros cuerpos descansaban y las emociones agitadas se calmaban. Al poner atención a la respiración, eliminamos el estrés y permitimos que el cuerpo encuentre su propio equilibrio. Una vez en equilibrio, la respiración se vuelve espontánea y refinada, de manera que las emociones refinadas del amor y la devoción pueden recorrer el cuerpo a todos sus niveles. Cuando tus células experimentan la totalidad del prana, reciben el equivalente físico de estas emociones. Los siguientes ejercicios son para equilibrar tu respiración. Cuando estos ejercicios se realizan apropiadamente, producen la experiencia de prana como una sensación ligera, fluida y chispeante por el cuerpo. La respiración equilibrada se refleja mentalmente en una sensación de calma, ausencia de tensión y quietud, a medida que la agitación mental le da paso al silencio. Ejercicio 1. Respiración del cuerpo. Siéntate quieto en una silla y escucha música suave. O siéntate afuera escuchando el viento que mueve los árboles. Mientras estás escuchando, deja suavemente que tu atención fluya por tus orejas, mientras exhalas sin esfuerzo. Repite esto durante un minuto, y después haz lo mismo con tus ojos, dejando que la atención vaya hacia afuera con la respiración lenta y suave. Repítelo ahora con la nariz y después con la boca. Ahora, permanece quieto, escuchando la música con todo tu cuerpo. Ahora dirige tu atención hacia el pecho. Siente el centro de tu corazón, que es el punto donde se unen las costillas con el esternón. Y respira desde ahí, poniendo tu atención en la respiración. Continúa suavemente otro minuto más, y después permanece quieto en conciencia de tu cuerpo. Este ejercicio vincula conscientemente la respiración y el sistema nervioso, ayudando a promover su integración de una manera suave. Sentir la conciencia fluir por la respiración nos da una poderosa sensación de estar en armonía con el mundo natural. Ejercicio 2. La luz que se expande. Párate con los pies descalzos, los ojos cerrados y los brazos a los lados, evocando vivamente la última experiencia de felicidad que hayas tenido. Vuelve a capturar el sentimiento de estar alegre, vibrante, despreocupado. Mientras lo haces, inhala lentamente por la nariz y empieza a abrir tus brazos. Imagina que mientras inhalas, tu respiración se expande desde el centro de tu pecho. Una luz que se expande hace que tus brazos se abran y floten sin esfuerzo. Mientras la luz se expande, tu sentimiento de felicidad y alegría también se expande. Deja que la luz crezca y abarque desde el centro de tu corazón hasta alcanzar las puntas de tus dedos, tu cabeza y las puntas de los pies. Seguro que estarás sonriendo, así que deja que tu sonrisa también crezca. Al llegar al punto de expansión máxima, empieza a exhalar lentamente por la nariz y regresa los brazos a los costados. Hazlo lentamente, tardando más en exhalar que en inhalar. Lleva la luz y el sentimiento expandido de vuelta al pecho hasta que de nuevo se haga pequeño y se localice nuevamente dentro de tu corazón. Mientras tus brazos regresan a los costados, inclina tu cabeza hacia adelante. Repite el ejercicio con la siguiente inhalación, expandiendo de nuevo el sentimiento sin poner atención a los movimientos físicos, sino al sentimiento. Lo que queremos es que con cada respiración se abra y se cierre el sentimiento, como si fuera una flor. Descubrirás que este es un ejercicio enormemente placentero, porque cuando abres, tu cuerpo se llena con aire, conciencia y gozo al mismo tiempo. La sensación es cosquilleante, ligera y tibia. Cuando cierras, el cuerpo descansa y cede a su propio peso, entrando en contacto con la tierra. Estás explorando una gama completa de sentimientos que permite que la respiración sutil penetre en todos los canales. A medida que envejecemos, hay una tendencia natural a que el prana disminuya. Esta tendencia debe controlarse para preservar la juventud. La ciencia de la vida de la antigua India, Ayurveda, normalmente se conoce como la medicina tradicional hindú, pero tiene un profundo fondo espiritual. De acuerdo al Ayurveda, la energía de la vida o prana se canaliza por nuestros cuerpos por medio de un viento llamado Vata. Cuando el Vata prana, es decir, el canal de prana del cuerpo, se desequilibra, hay desajustes en todo el sistema. Vata es el viento del cuerpo y como tal es frío, seco y penetrante. El cuerpo comienza a consumirse y a secarse. Las heces se secan, se encogen y hay constipación. La persona languidece sufriendo de insomnio y preocupación, haciéndose presa de dolores cada vez más intensos. Es muy raro que la gente mayor sufra de tan solo un síntoma de desequilibrio vata y muchos padecen diversos desórdenes. Si se recetan diferentes medicamentos para cada síntoma, surgen nuevos desequilibrios, pues el cuerpo no puede sino reaccionar con desequilibrio a los medicamentos comunes para los viejos. Nos guste o no, un síntoma es algo que el cuerpo quiere expresar, es un mensaje, y los medicamentos suprimen esas expresiones. La rapidez con la que envejecemos está íntimamente ligada con la velocidad e intensidad con la que el vata se manifiesta. ¿Qué causa el desequilibrio vata? Ayurveda dice que cualquier cualidad que Vata posee se estimula con la misma cualidad exterior. Estas cualidades son seco, frío, cambiante, áspero, en movimiento, ligero, sutil y rápido. Cualquier cosa del ambiente que contiene estas características específicas incrementa Vata. El clima seco, las comidas secas, el clima frío, los alimentos y bebidas frías, el movimiento, los viajes, los cambios repentinos de vida, los materiales ásperos que tocan la piel, las prisas. El Vata Prana regula el sistema nervioso, de manera que cambia con el más ligero pensamiento o sensación. Al hacer las cosas necesarias para mantener el equilibrio de Vata Prana, contamos con un sistema completo que conserva el prana y derrota los procesos de envejecimiento a niveles extremadamente sutiles. Vata se puede mantener equilibrado tomando diversas medidas en nuestro estilo de vida. Por ejemplo, tener hábitos regulares para comer, dormir y trabajar. Consumir alimentos tibios y bien cocidos. Exponerse a la luz solar, al calor. Consumir comidas más consistentes en clima frío. Procurarse emociones que nutran, descanso y evitar situaciones estresantes. Las relaciones estables en el trabajo, la vida estable en el hogar y un ambiente de trabajo callado y ordenado también son importantes. Es necesario poner especial atención en equilibrar a Vata cuando nos recuperamos de una enfermedad. Cuando tenemos estrés, viajamos muchas horas en avión, sufrimos de depresión, de fatiga crónica o de cansancio extremo, o cuando tenemos una herida física. Todo esto causa un severo desequilibrio de Vata. El límite máximo que tiene la vida humana es la muerte, y por miles de años los humanos han intentado viajar más allá de ese límite. A pesar de la obvia mortalidad de nuestros cuerpos, existen momentos donde se trasluce una clara percepción de la inmortalidad. Algunas personas sienten que han contactado este ámbito, fuera del tiempo, a través de experiencias de muerte cercana, pero también es accesible en la vida diaria. Nuestro primer mundo es el mundo de la acción y de la actividad, pero hay momentos cuando el segundo mundo se manifiesta lleno de paz, alegría, con una sensación clara e inolvidable de quiénes somos realmente. Si el segundo mundo está dentro de nosotros, el primero también lo está, pues todo lo que podemos ver, sentir y tocar en el mundo, lo conocemos a través de las señales neuronales dentro de nuestro cerebro. Todo ocurre aquí dentro. El primer mundo contiene enfermedad, envejecimiento y muerte como partes inevitables del escenario. En el segundo mundo, nada de esto existe. Por tanto, encontrar este mundo interno y experimentarlo, aunque sea por un instante, puede tener un profundo efecto sobre el proceso de la enfermedad, el envejecimiento, si no es que sobre la muerte misma. El nuevo paradigma nos asegura que existe un nivel de la naturaleza donde el tiempo se disuelve. Esto nos muestra que ser, es decir, vivir en el plano eterno, es un estado muy real, que existe más allá del cambio y de la muerte, que es un lugar donde las leyes de la naturaleza se modifican. En última instancia, la muerte no es otra cosa que la transformación de una configuración de materia y energía a otra diferente. Pero a menos de que nos situemos fuera del campo del cambio, la muerte representará un punto final, la extinción. Escapar a la muerte, en última instancia, significa escapar de la visión del mundo que da a la muerte su sentido terrible, de algo terminal y definitivo. Al romper con el maleficio de la mortalidad, liberamos el miedo que le da a la muerte su poder. Al trascender el miedo, podemos convertirlo en una fuerza positiva. El doctor David Descott escribe: deja que tu miedo a la muerte te motive a examinar tu verdadero valor y a tener un ideal en la vida. Deja que te ayude a valorar el momento presente y a actuar de acuerdo a él, a vivir solo en él. Quiero ir todavía más allá y sugerir que cuando te ves en términos del ser sin tiempo, cada célula despierta a una nueva existencia. La verdadera inmortalidad puede experimentarse aquí y ahora en este cuerpo viviente. Una de las brillantes contribuciones de Einstein a la física moderna fue su intuición de que el tiempo lineal, junto con todo lo que pasa en él, es superficial. Sustituyó el tiempo lineal con algo mucho más fluido, el tiempo que puede expandirse y contraerse, frenarse y acelerarse. Con frecuencia comparaba esto con el tiempo subjetivo, pues se dio cuenta de que pasar un minuto sentado sobre una estufa caliente parecía como una hora, mientras que pasar una hora al lado de una mujer hermosa parecía como un minuto. Lo que quiso decir con esto es que el tiempo depende de la situación del observador. Todos, de alguna forma, sentimos que el tiempo se expande y se contrae. En un momento parece ir muy despacio, y al siguiente, demasiado rápido. Pero, ¿cuál es nuestra constante? Nuestro absoluto. Me parece que es el yo, nuestro sentido nuclear de ser. Si estás aburrido, el tiempo se vuelve pesado, y si estás desesperado, pasa rápidamente. En un sentido subjetivo, el tiempo es un espejo. En la medicina, ya nos hemos dado cuenta que las personas que sienten que no les alcanza el tiempo, es muy probable que en algún momento sufran problemas de salud. Por ejemplo, el descubrimiento del tipo A de personalidad reveló que los ataques cardíacos estaban vinculados con la sensación de nunca contar con suficiente tiempo. Algunas personas son mucho más sensibles que otras a la presión del tiempo. Unas lo sienten como una amenaza y otras lo sienten como un reto. Sin embargo, todos sentimos la presencia de un final muy serio y amenazante sobre el cual no tenemos ningún control. Ese final es la muerte. Sería maravilloso no sentir ninguna presión de tiempo, florecer plenamente a pesar del hecho de que la muerte existe. Se puede cultivar la actitud de que la vida es un florecimiento y no una carrera. Pero para lograrlo, no podemos estar pensando que el tiempo se nos acaba. Mandar ese mensaje a las células de tu cuerpo es igual que programarlas para que envejezcan y mueran. Sin embargo, existe el hecho de que el tiempo lineal se está moviendo inexorablemente hacia adelante y que para trascender eso, tenemos que encontrar un lugar donde se pueda experimentar e interiorizar un tipo de tiempo diferente. Para un escéptico, esta proposición debe sonar como algo puramente subjetivo, pero los eventos cuánticos que desafían el tiempo lineal suceden continuamente a nivel celular. La inteligencia del ADN opera en el pasado, en el presente y en el futuro simultáneamente. Del pasado, toma el mapa de la vida y aplica al presente tan solo las fracciones de información más pequeñas necesarias para la función celular, y reserva para el futuro la información que será relevante solo en los años venideros. Si unimos todos los eventos cuánticos de tus células, la suma total será tu cuerpo mecánico cuántico. La inteligencia de nuestro interior brilla como la luz, cruzando la frontera entre el mundo cuántico y el mundo físico, unificando a ambos. Las imágenes impresas en tu cuerpo cuántico mecánico son tan complejas como tú. En pocas palabras, estas imágenes son tú mismo. En nuestra vida, manifestamos las imágenes almacenadas y fabricamos nuestra propia versión del tiempo. En el proceso, tú mismo programas el tipo de cuerpo que tu propia versión del tiempo necesita. Todos usamos nuestro pasado en nuestra contra, pero también tenemos el poder de revertir este proceso, liberando el tiempo congelado y soltando esa memoria que está guardada y que ya no nos sirve para ser felices. Constantemente estamos haciendo y deshaciendo el cuerpo a nivel cuántico. La vida no es solo creación. Todas las experiencias viejas y obsoletas necesitan revisarse para que puedan surgir otras nuevas. En esta cinta, ya he dicho que la manera en que envejecemos depende de cómo metabolizamos nuestra experiencia. Y el aspecto más importante de este proceso es cómo metabolizamos el tiempo, ya que el tiempo es la experiencia más fundamental. Tú puedes experimentar tu propia atemporalidad, y cuando eso sucede, la conciencia limitada por el tiempo se convierte en conciencia sin tiempo. La conciencia limitada por el tiempo se define de acuerdo a estas características. Metas externas, aprobación de otros, posesiones materiales, ingresos, éxito. Límites y presiones de tiempo. Una autoimagen creada a partir de experiencias pasadas. Lecciones aprendidas por medio del dolor y del fracaso que sucedieron en el pasado. Miedo al cambio. Miedo a la muerte. Distracciones debidas al pasado y al futuro. Arrepentimientos. Anticipaciones. necesidad de sentirse seguro. Egoísmo. Pensar, ¿qué gano yo con esto? La conciencia sin límite de tiempo, por otra parte, se define de acuerdo a las siguientes características. Metas internas. Felicidad, autoaceptación, creatividad. Libertad de la presión de tiempo. Sentir que el tiempo es abundante y abierto. Poca preocupación por la autoimagen. La acción está concentrada en el momento presente. Apoyo en la intuición y en los brotes imaginativos. Desapego al cambio y a la confusión sin miedo a la muerte. Experiencias positivas del ser. Falta de egoísmo, altruismo, un sentido de pertenencia con el género humano, un sentido de inmortalidad personal. A pesar de que he descrito la conciencia limitada por el tiempo y la conciencia sin tiempo como opuestos, existen toda una gama de experiencias que van desde las que están completamente dentro de la conciencia del tiempo hasta las que son de conciencia completamente sin tiempo. Todos entramos dentro de algunas de estas características. Muy poca gente se da cuenta de todo el esfuerzo que realiza para mantenerse atrapado en la conciencia limitada por tiempo. Tanto el cuerpo como la mente, en su estado natural, intentan descargar las energías negativas tan pronto como las sienten. El bebé llora cuando tiene hambre y se duerme cuando se cansa. Sin embargo, cuando una persona se convierte en adulto, las expresiones espontáneas se sofocan en favor de un comportamiento socialmente seguro y aceptable. Esta pérdida de la espontaneidad es parte de no vivir en el presente, de lo que ya hemos hablado, pero hay un resultado que no hemos tratado: la pérdida de la atemporalidad. Cuando el organismo humano descarga eficientemente sus experiencias negativas, la mente queda vacía de preocupaciones pasadas o futuras. No hay preocupaciones, anticipaciones o arrepentimientos. Esto quiere decir que el tiempo queda abierto para ser, lo cual es el estado más sencillo de la conciencia. Desafortunadamente, la vida normal está muy lejos de este estado. Todos estamos atados al tiempo, y es solo en raras ocasiones cuando logramos una experiencia consciente de nuestra verdadera naturaleza. La sensación de libertad, de poder tirar la vieja carga, surge automáticamente cuando una persona deja de relacionarse exclusivamente con el ser limitado. En los momentos de conciencia más profunda, trascendemos por completo la autoimagen. Para experimentar esto, tenemos que dejar de identificarnos con nuestra imagen y su contexto de recuerdos y de tiempo lineal. La existencia basada en el tiempo no es ni jamás podrá ser completa, puesto que por definición está compuesta de fragmentos. El tiempo lineal siempre se está moviendo, pero al romper con el punto de vista tridimensional, es posible ver un panorama más amplio y darse cuenta de que el tiempo en sí no se mueve. Para poder tener esta experiencia, tenemos que pasar por un obstáculo imponente: el miedo a la muerte. Para la gran mayoría de la gente, la muerte representa el final donde termina la vida y comienza lo desconocido. Pero el universo post-einsteiniano no tiene ni principio ni fin, ni borde en el tiempo y en el espacio. Para unirnos a esta realidad más amplia, tenemos que redefinir nuestra propia vida.